¿Qué te pasa, Damien? Oh, es una iglesia, tranquilízate. ¿Qué te pasa? Robert. ¿Le ocurre algo? Parece, no sé, parece muerto de miedo. ¿Se ha enfermado? Pues no sé. Está temblando de pies a cabeza. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al Evangelio de la Santa Iglesia de los Pobres Chavales, un podcast para folclóricas del satanismo pop para eternos posadolescentes. Chavales, pobres chavales. Pobres chavales, pobres chavales. There's something going on, something not quite right. There's something stranger happening to me. There's someone at the door, I hear voices in my head. Hola, buenos días, ¿qué tal, Elena? Hola. Aquí estamos en otro ejercicio más de pobre chavalismo, en una matrimoniada más, hablando de Depeche Mode, que es nuestra matrimoniada favorita, ¿verdad, Elena? Sí, no sé si somos tan graciosos, pero... Sí. Nos pasamos la mitad de nuestro tiempo, o lo hacíamos muy a menudo, hablar de Depeche en el salón de nuestra casa. Y dijimos un día, ¿por qué no nos ponemos micrófonos y grabamos nuestras conversaciones? Y aquí estamos. Yo no sé si le estaba interesando a alguien nuestra matrimoniada de pechera. Sí, porque incluso hasta gente que le gusta Depeche Mode ha dicho, jo, es que es demasiada información. Desde luego, este es el test definitivo para el fan de Depeche. Sí, es aguantar como... 4 horas hablando de un disco, no sé. Nosotros nos lo pasamos muy bien, pero comprendo que quizás... hay gente, no sé, que le parezca demasiado, ¿no? Que le gusten las canciones, pero que le importe un bledo el emulator o que tal canción está basada en cuando le dejó la novia Martin o cosas de este tipo, ¿no? Es el test de la tortura de pechera. El otro día en un concierto nos encontramos un amigo tuyo que dijo que lo escuchaba, ¿no? Sí, sí, me dijo un poco esto, ¿no? Un saludo. Que era demasiado. Era demasiado. Que se había dado cuenta de que no tenía ni idea de Depeche Mode. Es verdad. Porque no basta con saberse los libros y todo. Pero a mí me parece una historia apasionante del pop, ¿no? Ahora que los grupos... Y que ha cambiado todo, ¿no? El paisaje de la industria fonográfica. Ver cómo un pequeño grupo tan raro como ellos es ahora mismo una multinacional. Es increíble, ¿no? Sí, un oligopolio de, del tecnopop. Sí, sí que lo es. Esta semana que hemos visto un poco del vídeo de la última gira y ahora que volvemos a un periodo pues, de 20 años antes, o 30 años antes, perdón, pues te hace contrastar mucho, ¿no? Lo que son y lo que eran, ¿no? Periodo así corto de tiempo y hombre, a mí me hace más ilusión viajar al pasado, ¿no? Y hacer esta inmersión y volver a aquel momento en el que ahora nos situamos de la línea de tiempo, el timeline de Pechero, que sería el año 1985, ¿no? Donde yo tenía 10 años. Pues tenía 14. Un tiempo en la historia de Depeche fascinante. Ahora vienen los mejores años. A partir de... Bueno, ya llevan... Yo creo que con Song Great Reward ya tenemos un momento álgido. Pero lo que viene a partir de ahora es un año tras otro, disco tras disco, pues una obra maestra tras otra. Reinventándose. No haciendo lo mismo. Presentando el mismo... los mismos lloriqueos y tonadillas de siempre, pero bajo diferentes envoltorios y siempre fresco, siempre emocionante y realmente apasionante. La verdad es que nos lo vamos a pasar muy bien en estos programas, aunque el de hoy sea un poquito más tranquilo y breve, ¿no? De lo acostumbrado. Ya que vamos a hablar del año 85, en el que se toman un descanso y hay varios recopilatorios y bueno, videográficos y musical, ¿no? El de The Singles. Y apenas hay unas cuantas canciones, cuatro, ¿no? Que vamos a poner y escuchar, aunque hemos empezado con una de Erasure. ¿Y por qué? ¿Por qué has decidido pincharnos aquí a Erasure como introducción a este momento de Pechera? Pues porque empiezan Sonda Dura en 1985. Ah. En septiembre publican Who Needs Love Like That, el primer single. Y bueno, pues, ¿te acuerdas cuando pusimos a Yasuo, que estaban en las primeras posiciones del chart, en el año 1982, 83, ahí dando una paliza de Depeche Mode? Ah, sí, por goleada, partido, sí. Aquel partido, ¿no? De Yasuo 1, Depeche Mode 0. Claro, Only You, que no la quisieron Depeche y luego se convirtió en número 1, y lo apaleados que parecían y lo frágiles, ¿no? En comparación con ese genio, ¿no? Que era Vince Clark. Y ahora, pues más de uno piensa que por qué no le deja Martin una canción a Andy para Erasure. Porque, hombre, no está mal la canción, ¿no? Pero es que son grupos totalmente diferentes, ¿no? Nada más ver el vídeo o escuchar la canción de Erasure, nos damos cuenta de las diferencias, ¿no? Tan increíbles. Creo que las cotas de dramatismo e incluso de humanidad de Depeche Mode y de calidad, pues son muy diferentes, ¿no? A las de Vince Clark, que se junto a Andy Bell. Me acuerdo, acabo de ver ahora el vídeo en YouTube y salen ahí en una cantina del oeste y sale Andy Bell con un sombrero del oeste enorme y de repente hay unas chicas bailando el cancán y se va haciendo un zoom hacia ellas y una de ellas es Andy Bell. Sí. Y es como, madre mía, ¿no? Qué cachondeo tienen encima, que es divertido, ¿no? Pero yo creo que las expectativas son menores. ¿Dónde vamos a ir a parar, ¿no? Compararlos con Depeche, por favor. Bueno, además también parecen dirigirse a públicos diferentes y a modos de consumo musical diferente, ¿no? Erasure claramente es un grupo muy festivo, muy hedonista, muy para la pista de baile. Es un grupo icónico dentro de la escena gay. Así que parece que toman rumbos diferentes y no hay competición entre unos y otros. Sí, además que Depeche Mode cada vez va a ir dejando más ese carácter festivo y adolescente para ir penetrando en otros terrenos mucho más oscuros. Penetrando en este momento no era quizás la palabra adecuada, pero vale. Bueno, era una metáfora. Introduciéndose. Conquistando. Conquistando, que tiene que ver con lo de los vaqueros. ¿Y dónde dejamos a Depeche, ¿no? Pues en el tour europeo de Songbird Reward en el año 84, que terminaron exhaustos el 18 de diciembre de 1984. Así que después de esto se tomaron... Como hoy, ¿no? Tal día como hoy. Hoy no es 18 de diciembre. Anda. 18 de diciembre de 2014. Es verdad, pues mira, una efeméride que es fantástica. Tal día como hoy se tomaron Depeche Mode unas vacaciones. Hace 30 años. Y cogieron 3 meses de vacaciones, que por aquel entonces pues era mucho tiempo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que eran muy jóvenes y que no paraban. Continuamente estaban trabajando y cuando estaban maquinando una gira, estaban maquinando un single o cuando no, una grabación, y no tenían casi tiempo. Raro es que se cogieran una semana, dos de relax, ¿no? Y aquí pararon un poco la máquina, nunca mejor dicho, ¿no? Para retomar de nuevo, pues con más fuerza, la carrera del grupo. En estos 3 meses y con estos parones, pues se dieron varias circunstancias, ¿no? Que ha sido la que ha posibilitado que hicieran el disco, un disco de recopilatorio, ¿no? Llevaban ya muchos años, ¿no? Desde los 80, comienzos de los 80 hasta ahora, pues un montón de singles. Y creo que era fundamental, pues a lo mejor si que no tenían preparado nada, pues sacar uno, ¿no? Con un par de singles, y eso es lo que pensaron. Y así, lo primero que dijeron es, vamos a hacer un tema, ¿no? Un single, y vamos a sacarlo. Y luego pues iría en la recopilación, ¿no? Que es Shake the D6. Que es un nombre quizás muy poco afortunado para un año 1985 en el que el SIDA estaba muy extendido por todo el planeta. Que incluso a alguna gente se le criticó, ¿no? Alguna gente le criticó eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no tiene nada que ver con el SIDA ni nada, pero bueno, ahí está, ¿no? Porque bueno, la traducción es algo así como sacúdete la enfermedad o déjate el mal o sácate el mal, ¿no? O algo así, ¿no? En marzo de 1985 pues volvieron a trabajar, ¿no? Se juntaron como siempre con el dúo fantástico, con Daniel Miller y Gareth Jones, que son los escuderos del sonido de Depeche Mode durante todos estos años, y los que bueno, pues es que han hecho y han participado más en Depeche Mode que algunos de los integrantes de Depeche Mode. Por ejemplo, Andy. Está bien claro, ¿no? El disco pues sale el 29 de abril y llegó al quiero decir 6 de 16, el single. Y llegó al número 18 en mayo. Y bueno, pues es una canción que es una de las preferidas de Martin, es una de las preferidas también de Dave, pero que no le gustaba mucho a Alan Wilder. Y bueno, pues es una canción muy diferente a lo que estaban haciendo hasta ahora. Es una canción que es más sencilla, es una canción que no tiene un trabajo electrónico de sampleo tan pronunciado, sino que se basa mucho en las melodías y da mucha responsabilidad a las melodías vocales, ¿no? En este sentido se nota que Dave pues había tomado clases de canto con, bueno, tengo por aquí apuntado a la profesora Tona de Brett, que aparece en algunos vídeos por ahí famosos desde el año 77, desde la explosión del punk. Y la verdad es que los registros que alcanzan este tema pues son bastante notables. No, la verdad es que no es esta canción una sucesora de Songry Reward. La verdad es que era bastante simple para lo que habían estado haciendo. Y Gareth Jones dijo que quizás no funcionó tan bien como otras. El caso es que Alan pues también iba en esa línea, ¿no? Pensó que no dieron lo mejor de ellos mismos. E incluso pues Daniel Miller se comenta a Alan en una entrevista que estaba demasiado metido en la tecnología y que era todo tan complicado y habían metido tantas cosas en la canción que al final las 24 pistas que había en la canción se solapaban una a la otra y parecía todo como mucho más simple. Lo cual es bastante extraño, ¿no? Pero la verdad es que el resultado sí es más sencillo, ¿no? Y bueno, pues aquí hay, yo creo que un adelanto de lo que será la línea próxima del grupo. Pero es una canción que se quedó como muy solitaria, ¿no? Entre una etapa y otra, ¿no? ¿A ti te gusta esta canción, Elena? Claro que sí. Me gusta muchísimo. Ahora, vista además desde hace tanto tiempo, ni siquiera tenía esa conciencia de que se hubiera quedado tan aislada entre un trabajo y otro, ¿no? Ya no la situaba en perspectiva, sino que, bueno, es una canción con grandísimas melodías, ¿no? Y me encanta cómo se canta. De hecho, la han recuperado varias veces, sí, en directo. La última cantada por Martin, a piano en esta última gira. Que a mí me gusta mucho cómo la hace. Sí, sí. Es una canción 100% Martin. La letra y todo lo que cuenta, ¿no? Es, además ya empieza a utilizar varias de las palabras, ¿no? Porque es una plegaria, y lo dice en la misma canción, que es una plegaria desde su corazón, ¿no? Hacia una persona. Dice que no se va a arrodillar suplicándole que, bueno, suplicándote que me adores. ¿Es que no ves que me entristece y me hace desgraciado? Cuando te cueste entenderme, inténtalo todo lo que puedas. Yo he hecho lo que he podido para hacerte ver lo importante que esto es para mí. Y ahora viene el estribillo, ¿no? Que dice que aquí te hago una súplica desde mi corazón. Nadie me conoce tan bien como tú. Ya sabes lo difícil que me resulta luchar contra el mal que me paraliza la lengua en situaciones así. Entonces, ¿es una canción romántica? Sí, yo creo que habla de los problemas de Martin para comunicarse, ¿no? Era una persona muy introvertida. Entonces no es una canción romántica. Es a lo que voy. Que no es del todo, ¿no? Yo entiendo por canción romántica algo que se ajusta pues a un canon argumental de la expresión del amor de uno por el otro. No sé, de una manera muy normativa, ¿no? Sí, te entiendo por dónde vas. Y yo creo que la canción podría parecerlo, pero en realidad no lo es. No es una canción romántica, es una canción, ¿no? Más bien... Sí, pero sí, lo que tú dices es verdad, porque habla de problemas personales, pero yo creo que los habla en una situación de relación, ¿no? Ajá. Sobre todo al final de la canción, por ejemplo, dice que, claro, no lo he leído, algunas personas tienen que estar permanentemente juntas, los amantes se son siempre fieles. Y ahora yo tengo cosas que hacer, y ya he dicho antes que sé que tú también las tienes. Cuando no esté aquí, en espíritu sí estaré. Es un mensaje a alguien, incluso al propio grupo, porque, bueno, podemos empezar a hablar de los problemas de Depeche Mode. Antes de eso, solo quería poner una puntillita, sí. Que a mi entender lo que es una canción de desromantización, o de destrucción del amor romántico. ¿No? Uh-huh. Desde la imposibilidad de que las relaciones sean como se esperan que sean. Hombre, está claro que Martin ya no hace... Bueno, escribió Somebody, pero no es lo habitual, ¿no? Que esas uh-huh. canciones fueran abiertas en plan te quiero mucho. Eso ya prácticamente desaparece. O sea, en esta canción es no te puedo querer como quieres que te quieran y las cosas pueden ser como esperas que sean. Compréndeme. Uh-huh. Understand me. Uh-huh. Pero tú dices que hay una doble interpretación, ¿no? Que también lo podemos llevar a como una metáfora de lo que está pasando dentro de Depeche Mode como no como pareja, sino como grupo que se quiere, ¿no? Sí, vamos a comentarlo ahora y nos lo quitamos de encima. ¿Vamos a oír primero la canción o vamos a contar los problemas? Porque yo creo que nos van a dar varias claves en las canciones, ¿no? Uh-huh. A ver. Porque en varias entrevistas, a Dave, concretamente, en alguna entrevista, dijo que cuando más cerca han estado de romper fue aquí, en 1985. Aquí tienes que meterlo un efecto de sonido. Sí, ¿no? Unos truenos y tal. Sí, señor, pues que yo no lo sabía, digo, ¿por qué, no? Me parece un episodio más, pues no, pues sí, ¿no? A mí sí me preguntas, ¿en qué momento, tipo trivial, ¿no? Sí. ¿En qué momento Depeche Mode estuvo a punto de romper? Pues está claro, Sons of Faith and Devotion, ¿no? Pero yo no sabía que había también otro momento de crisis previa, ¿no? Aquí. Sí, ahí o cuando Dave estuvo a punto de, sí, de, ya, claro, de pasar morir, al, ¿no? al otro barrio. Claro, es una disolución por defunción, ¿no? Que esas no valen. No, pero, ¿sabes? Le dieron un ultimátum a Dave, ¿no? Ah, vale. Si no lo cumplía, pues yo creo que se hubieran separado. Ya que no te has muerto, al menos oye, te rehabilitas. Así no podemos seguir, ¿no? Porque no solamente era que estuviera a punto de morir, sino la descomposición física y moral de Dave, ¿no? Que no estaba para nada centrado. Y uh-huh. era muy difícil trabajar con alguien así, ¿no? La elección de los tatuajes... Bueno, el pelo largo. El pelo largo. No, te cortas el pelo, ¿no? O no trabajamos cortas contigo. Cortas el pelo, cambia de vida. Bien, volvemos, bueno, al, volvemos al tema. Hay que tener en cuenta que habían crecido mucho hasta ahora de Depeche Mode exponencialmente en cuanto a la calidad, la intensidad y el comportamiento en general, ¿no? De ser un grupo pop teenager a ser una especie de grupo en el que la experimentación era muy importante, ¿no? Y de repente, pues sacan dos singles como Sick the Disease o It's Called Heart. Y Alan estaba muy enfadado, ¿sabes? Porque decían, es que esto es un paso atrás. Estamos yendo para el principio, nos estamos autodestruyendo. Y bueno, también presionados un poco por la discográfica, por Neil Ferris, que era el genio en la sombra para que tuvieran el mayor éxito posible. Y de hecho estaba diseñado de singles para que tuvieran éxito, ¿no? Y para hacer una promoción en televisión. Y pues querían que fuera más pop y accesible. Y eso no iba en la línea, ¿no? Por ejemplo, Alan con It's Called Heart estaba muy enfadado, creía que era muy mala canción, y había una cara B que se llama Fly on the Windscreen, que era buenísima y que era la que había que poner, ¿no? Y entonces hubo una votación y al final pues se puso It's Called Heart, entre otras cosas porque no querían poner la promoción, pues no creía que era correcto que Depeche Mode empezara con una canción como Flying on the Windscreen, que empieza... La primera palabra es muerte, y que es totalmente para pegarse un tiro, ¿no? Entonces, pues ahí hubo unas tiranteces muy fuertes y Alan tuvo que apretar los dientes y le costó mucho seguir adelante en estas circunstancias, ¿no? Y hubo mucho problema, ¿no? Desde ese punto de vista. También había tiranteces, ¿no? En el grupo, que a partir de aquí hicieron como una especie de armisticio, pero que han seguido durante toda la historia de Pets. Especialmente la de Dave, ¿no? Porque Dave es un cantante como Roger Daltrey en The Who, ¿no? Solamente canta, pero no hace nada más. Y siempre quiso componer o llevar un poquito más, perdonadme la estupidez, la voz cantante, ¿no? En el grupo. Y por otro lado, pues había también otro tipo de problemas con Martin, ¿no? Y es en lo que yo quiero hacer incidencia al respecto de sus canciones y el contenido que tienen. Pues tenían un problema con Martin, porque Martin traía las demos grabadas con sus canciones y entonces las ponía encima de la mesa. Y tú imagínate a Alan y a Gareth y a Daniel con colmillos cogiéndolas hacia ella y haciendo las suyas, poniéndoles soniditos, poniéndoles cambios, haciéndoles esto. Y Martin era de carácter muy apocado y muy no le gustaba expresar mucho, era muy flexible, como dice la canción, que también habla de eso, y decía, bueno, vale, venga, vamos, y ellos hacían, pero casi sin escucharle. Luego salía la canción. Y cuando Martin la escuchaba no decía nada, pero cuando ya estaba publicado el disco, de repente un día se soltaba la melena y les decía, oye, es que a mí no me gusta esto, no me gusta cómo ha quedado, no sé qué. Y entonces los otros se miraban entre ellos y decían, jo, se sentían fatal, ¿no? Porque decían, jo, si tú has hecho la canción y ahora no te gusta, ¿por qué no lo has dicho, no? Tenían problemas de comunicación en este y era un problema, yo creo, que derivado. También Martin tenía que haber dicho... Hubiera sido más fácil que hubiera expresado las cosas tal y como son, pero es una persona que es así, que le cuesta decir las cosas porque no se cabreen los demás. Este tipo de comportamientos que tienen las personas pues con falta de seguridad, con a lo mejor que les cuesta expresar las cosas. Y bueno, vemos que no todo el monte es orégano. Quiero decir que de Depeche Mode pues había una serie de problemas pues difíciles, ¿no? Que solventaron, pero que ahí están, ¿no? Y yo creo que todas estas canciones también se pueden leer desde esa clave, ¿no? Uh-huh. Ya entiendo. Entonces, la manera de... Iba a decir vengarse, pero esa no es la... Quizás... el verbo adecuado, ¿no? Sino de acabar resolviendo estos viejos conflictos de Martin fue la de muchos años después hacer públicas las demos de sus canciones, ¿no? O cantar él algunas de las canciones, como en el caso de Sick the Disease, pero muchos años después. Sí, quizás es una canción más para que la cante Martin, ¿no? Que Dave. Claro, pues si la canta Martin no es un single, no es un hit. Claro, de hecho no... A Dave le costó bastante, no estaba le costó mucho, ¿no? No es su tono, ¿eh? No. De hecho, bueno, a mí hay una parte de la canción que me encanta, que es la mejor. A mí, bueno, yo lo salgo del armario y lo digo ya. Si no os lo habéis notado, a mí el que me gusta es Dave. Es mi favorito. Yo soy de Dave. Todo no, eso no quiere decir que no me gusten los demás, no sé qué, no, son maravillosos. Pero a mí, desde pequeño, siempre me ha gustado él, ¿no? Y aquí, vamos, es que no hay color, es una canción de Martin. Y cuando Martin dice understand me, o sea, comprendedme, algo que es bastante difícil en aquella época, pues es que se me ponen los pelos de punta, porque es que es algo muy importante lo que está diciendo Martin. Al mundo, a ellos, o sea, comprendedme, ¿no? Cuando todo el mundo piensa que está loco, pero realmente no lo está, ¿no? Es como una especie de grito mudo que sublima en una canción pop y es acojonante. Seguramente ahora vamos a poner la canción y cuando lo cante no lo vais a ver como hasta ahora. Uh-huh. Lo que molaría es que Dave hubiera cantado en algún concierto Understand Him. Mirando de reojo a Martin. Understand Him. Sí. Vale. Bueno. Pues la escuchamos. Vale. Sick the Disease, que tuvo también un vídeo con un nuevo director, Peter Kerr. Y el vídeo, pues bueno, pues tiene varios trucos ópticos para dar diferentes sensaciones cuando están ahí en una especie de muelle industrial, ¿no? Y están cogidos con una especie de columna en la que la cámara se mueve al mismo tiempo y hace unos efectos ópticos como que parece que se van a caer al suelo, o les ponen una cámara en la cara y se mueven por diferentes espacios en una habitación. En fin, es un vídeo regularcete. No tan malo como el de Skoda Hall, que luego nos reiremos un rato, pero bueno, que no está mal, ¿no? Y bueno, pues un tema que a mí me encanta, es de mis favoritos de Depeche, y es un tema especial por la letra y por la intensidad, por la melodía. Es un tema redondo y de verdad que es muy distinto a las, pues, no sé, a las actividades industriales que tenían antes. Es un tema pop y tristón, de los más tristes. Es un cambio de registro, pero siguen siendo reconocibles y sigue habiendo calidad. Impresionante. Esa es una de las cosas que más me gustan de Depeche. Que en estos años vas poniendo un disco detrás de otro y siempre, aparte de gustarte, es que son diferentes. Eso es muy difícil. No es como los Ramones, que tienen el mismo acorde y todas te gustan. Todos los discos son, claro, son iguales uno al otro. Con Depeche Mode no pasa esto. E incluso en algún disco he llegado a decir, bueno, ¿qué es esto? Me ha costado la primera escucha, porque yo esperaba encontrar de nuevo pues reverberaciones de lo anterior. Y de repente te sorprenden con algo, siempre avanzando. Es algo que desde luego les ha hecho muy grandes. La cara B, Flexible, que es una canción muy diferente, ¿no? Mucho más intrascendente, mucho más poppy. Y que bueno, yo creo que también hace un poco de referencia a los problemas que hablábamos, ¿no? Porque es una canción en la que más o menos Martin viene a decir qué problema hay en ser flexible en la vida de vez en cuando, ¿no? Dice que si es un pecado ser flexible, cuando llega tu tren, abre la ventana que dejo fuera mis lágrimas. Las cosas pueden alterarte, las chicas pueden provocar efectos extraños también. Todos sabemos que los coches van rápido, todos sabemos que el tren no espera mucho. En la versión maxi hay unas extended versions, tanto de Shake the Disease como de Flexible, y ahí ya está metiendo mano Flute en ellas. Es verdad, Como ingeniero de sonido. Sí. Uh-huh. Es el primer trabajo de Flute. Flute para Depeche Mode, que luego sería importantísimo, produciendo Violator. Uh-huh. Sí, sí, es ya, supongo que bueno, que aquí empezarían a ver que el chaval tenía ideas, ¿no? Y ya se fijaron en él para el posterior cambio de sonido. Uh-huh. ¿Escuchamos el tema? Sí. Venga. ¿Vamos a oír la versión corta o larga? La corta. La corta, que tampoco tiene para tanto esta canción. Fade, can I see your face? después vino un tour por Norteamérica que fue el primero desde 1983. O sea, que estuvieron 2 años sin pisar tierras americanas. Estuvieron con 16 conciertos, un coast to coast que finalizó el 3 de abril de 1985. Y bueno, pues con bastante éxito. Por ejemplo, en Nueva York vendieron 3.500 tickets en 15 minutos. Y hubo tanta expectación que hubo que aumentar los aforos y tocaron hasta delante de 10.000 personas. Que no está mal, ¿no? Ya hablamos en el pasado número de Pobres Chavales del apoyo de las radios universitarias independientes, ¿no? Que les daban. No salían en las grandes radios, pero sí salían en las radios independientes y eso pues estaba dando ya sus frutos y sus dividendos. También tuvieron las primeras apariciones en cierta cadena de televisión llamada MTV, que estaba haciendo ya sus pinitos. Y salieron, la primera aparición de Depeche Mode en MTV fue en un show que se llamaba The Cutting Edge. Y también dieron alguna entrevista más, ¿no?, en MTV. Sin embargo, en lo que es la lista de éxitos oficial, muy mal. Siempre muy, muy detrás. Sí. De todas formas, has comentado lo de las radios. Pues da igual que en las ventas estuvieran como estuviesen, pero en esta radio tan famosa de Los Ángeles, que vimos siempre nombrar mucho, la KROQ de la FM, que es donde sonaba toda la música independiente y la música rock del momento, ahí Shake the Disease la colocaron, la nominaron, la nombraron la canción número uno del año 1985. Uh-huh. O sea, al final las ventas, bueno, todo relativo, ¿no? Cuando tienes algo que cualitativamente y no cuantitativamente refleja tu éxito en Estados uh-huh. Unidos, como es que una radio así, una radio independiente, uh-huh. diga que tu canción es la mejor del año. Sí, increíble. Yo creo que en Estados Unidos se dio un fenómeno y es que a la gente que le gustaba de Depeche le gustaba mucho. Claro. Muy, con mucho culto, ¿no? Bueno, y en todas partes, ¿no? En todas partes, pero siempre, siempre había gente que le gustaba, pero no mucho. Que, bueno, pues era un grupo de pop que triunfaba en las listas y era uno más, ¿no? Junto a los otros grupos. Pero en Estados Unidos la gente que iba a conciertos yo creo que eran solo fanáticos. No era nadie de fuera, ¿no? Es que, 10.000 personas en Estados Unidos no son tantas, pero no está mal, ¿no? Y luego se ve el fervor, ¿no?, que tienen los fans de Estados Unidos, ¿no? Que es un sitio de rock and roll, ¿no?, de paletos, que les gusta el country, como decía Robert Smith, y sin embargo que te guste Depeche Mode, que es anti-Estados Unidos total, ¿no?, por estética y por todo, que es un grupo tan europeo, centroeuropeo además, más que anglosajón, es como ir contracorriente, ¿no?, total. Y allí pues tiene más mérito que ser fan de Depeche Mode en Alemania, por poner un ejemplo. Son pequeños héroes los seguidores de allí. Claro. Estamos hablando de 1985, las cosas cambiaron luego mucho. Bueno, seguimos. Hubo varios conciertos después en Japón y algunos en Europa. Y hay uno en el que voy a hacer un alto, ¿no?, en Grecia, ¿no?, que tocaron junto a otros grupos como The Cure y Culture Club y que acabó en un riot espectacular, ¿no?, que es el famoso concierto de Rock in Athens, en Rock in Atenas, en el que, bueno, pues estaba previsto que acudieran 60.000 personas en una especie de open air, en una especie de parque gigantesco, y aparecieron allí 120.000 personas y muchos de ellos, pues a botellazo limpio, ¿no? Empezaron a tirar ladrillos a la policía y hubo unas movidas impresionantes. Y en este sentido es muy gracioso ver la grabación que hizo Alan Wilder riéndose, dice, desde los camerinos junto a Robert Smith, que sale en el documental de Black Celebration de la reedición que hicieron en 1990, ¿no? 90 y pico, vamos. Y es bastante gracioso. De hecho, hay un documental sobre este concierto que no lo he visto, pero me han dicho que está muy bien. A ver si lo vemos todos algún día. Ajá. Que se llama There Is Not Asylum There. Un documental sobre aquella noche. ¿Qué hicieron alguien? Los griegos. Sí, sobre, porque fue una noche histórica, claro, histérica, ¿no? Histérica, hemos oído hablar mucho de ella. Es que qué grandes son los griegos para las reyertas. Sí, o sea, las revoluciones que te montan en Atenas no te las hacen en ningún otro lado, sea donde sea, en Esargía o en un macro concierto. Bien, pues buscaremos y veremos ese documental. A ver si está por ahí accesible en algún sitio. Luego se fueron otra vez a grabar y se fueron con el productor Martin Rosent, productor de Human League. Tenía un impresionante estudio llamado Genetic Studios, estudios genéticos, en Berkshire. Ahí te clonan. Ahí seguro que pagaron lo suyo. Y bueno, pues ahí hubo muchos problemas. Ahí fue donde se pelearon gravemente. Por el tema de It's Cold Heart, ¿no? Y Fly of the Whiskey, que son las canciones que lo incluyeron en The Singles, It's Cold Heart. Y ya bueno, pues al bueno de Alan le pareció inaceptable, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues viéndolo ahora, le damos la razón. Es cierto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la propuesta de hacer The Singles, pues bueno, les pareció muy natural, ¿no? Porque ya tenían muchos singles y querían hacer algo así como anunciado en televisión, ¿no? De hecho, para hicieron un estudio de mercado y todo, donde les decían, vamos, había una encuesta a los fans de The Best, pues qué tipo de cosas les gustaría, ¿no? Y de hecho, pues la inclusión, por ejemplo, de ellos en la portada viene un poco por eso. Porque la información del estudio de mercado decía que tenían que ir ellos en portada. Pero yo tenía entendido que esto era una decisión o una convicción que tenía Miller sobre que había que sacarlos en portada, que esto era un producto para vender, para afianzarles, sobre todo en mercados donde no hubieran conseguido llegar, y claro, ellos nunca habían salido en ninguna portada, y entonces de repente dar la cara, porque estaba claro que en los años 80 había dos tipos de grupos, los que salían en las portadas y los que no, y ellos eran de los que no, de repente pasarse al otro bando. Yo no sabía que venía esa decisión a raíz de lo que pedían los fans. Yo creo que, hombre, es un estudio de mercado. ¿Pero un estudio de mercado qué es? ¿Una pregunta en el Bong? Claro, no sé cómo lo harían, ¿no? Fanzine oficial. No sé cómo harían el estudio de mercado, pero en varias entrevistas, o por ejemplo, en el mismo documental sobre esta etapa, en las reediciones, Daniel Miller lo comenta, ¿no? Y Neil Ferris, el encargado de promoción, la promoción de Depeche Mode, pues dijo que era lo adecuado y que se peleó mucho con Alan, él, ¿no? Porque claro, él quería It's Cold Heart, que es el típico sonido de pechero, antes de meter Fly on the Windscreen, ¿no? Que es rara y extraña y deprimente para pegarse un tiro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista comercial, y este es un producto comercial, pues yo comprendo la posición tanto de uno de otro. Es la típica contraposición entre el comercial contra calidad, ¿no? Y orientación lógica y normal del grupo. Es evidente que Alan tiene razón. Y yo hubiera puesto Fly on the Whiskey, pero claro, a lo mejor no se hubieran comido un colín. No, eso es difícil de saber, pero a lo mejor sí. Bueno, a fin de cuentas será la cara B. Yo me imagino, pregunta del estudio de mercado. ¿Qué prefieres para la portada de un disco? ¿Una vieja segando trigo oh, ese guapo Dave Gahan, ese aún más guapo, claro, Alan Wilder. Ay, ella. no sé, la vieja o los chicos, ay, no sé. Venga ya. Nada, no, o sea, es súper objetivo y tal, nada dirigido. Claro. Pero luego al final tampoco salen, supongo que ahí había una negociación, porque en la portada ni siquiera es una foto de grupo, está así como muy diseñada, muy retocadas las fotos, viradas y tal. O sea que bueno, imagino que llegaron a un acuerdo entre sí, salimos, damos la cara, de hecho solamente salen las caras, uh-huh, y, pero de una manera un poco especial. Uh-huh. Bueno, al final, pese a la oposición de Wilder, el single salió el 16 de septiembre. Aquí aún estamos en el single todavía. Estamos todavía en el single, porque luego se publicó el disco. Vamos a hablar de This Cold Heart, uh-huh, que es un tema que es pues de los de siempre, de Depeche Mode, muy poppy, muy sencillo, directo, y que el grupo odia y detesta. Muy rápido. Sí, enseguida casi no, ni, no sé si lo han tocado alguna vez, pero vamos, en las giras de lo más recientes, desde hace ya mucho tiempo, ni lo nombran, vamos. Uh-huh. Es como nombrar al diablo. Pues, y hombre, yo prefiero Fly on the Windscreen porque es un pedazo de canción, pero a mí me gusta. Ahí es colada. Bueno, a mí también me encanta. ¿Te acuerdas que nos pusimos muy contentos cuando vimos que la recuperaban Fly on the Windscreen para la gira de Playing the Angel? Sí. Fue, nadie se lo esperaba, ¿no? ¿No fue la de Playing the Angel? No, fue la de Tour of the Universe, ¿no? Ah, creo. Vale. Sí, bueno, sí, tienes razón, sí, sí, es esa. Y yo creo que mucha gente dijo, ¿qué canción es esa? Uy, esa canción, que es nueva. Es que es una de las canciones más apasionantes de Depeche. Y tiene una poética encima que... Y que comienza diciendo, la muerte está por todas partes. Bueno, ya, bueno, ya sí, hablaremos. Luego, venga, It's Cold the Heart, que también nos gusta mucho. Sí, que... especialmente el vídeo. Sí. Vamos, super vídeo chino. Los chicos del maíz. Bueno, quería hacer un vídeo en plan indonesio, ¿no? En plan del Vietnam, que estuvieron en un sitio así super exótico. En unos maizales, ellos ahí andando y tocando como una especie de bongos así ancestrales, hechos con tótems ahí, hechos con máscaras y así todo como muy tribal y tal, pero en realidad está grabado en un parque de Reading y queda un poco ridículo porque ellos con cantidad de maquillaje, vestidos de negro, además yo no sé qué le pasa a Dave porque parece un muñeco de Pierce Gilles, o sea, es que está súper maquillado, ¿sabes? Y ahí en medio de los maizales, pues jo, queda como un poco ridículo, ¿no? Ahí andando, corriendo. Querían dar como una imagen así como muy exótica, pero no les quedó muy bien. Pero bueno, quitando estos detalles, pues una buena canción pop. Pues el contenido, pues la verdad es que no es gran cosa, ¿no? Pues dice que dentro de su cuerpo pues hay algo que se llama corazón y tú sabes lo fácil que es romperlo. Si te lo presto, lo guardarás con cuidado, pues así toda la canción. Una tontería, vamos, pero... Pero bueno, pero es chula. Es chula. Hay algo bombeando dentro de mi cuerpo y se llama corazón. Tan, tan, tan, tan. Súper bailable. Y, hombre, mucha... Sí. ¿Cuántos grupos de tecnopop querrían tener una canción así? Lo que pasa es que rompe un poco con la línea del grupo. Y lo que vendría después. Y de lo que viene, ¿no? Entonces, claro, por eso no les gusta. Y también yo creo que debe ser una metáfora de todos los problemas que tuvieron entonces, que tampoco la tiene mucho cariño por eso. Pero vamos, yo la escucho sin ningún problema. Sí, sí, también muy a favor. Quedamos como un poco fans de The One Direction. ¿Qué dices? Diciendo este tipo de cosas, no, pero... No. Pero que va, ya meteremos no, palos. Verdad, sí, ¿eh? A lo mejor ahora, como todo nos gusta, pues dicen, mira estos aquí... Que fanáticos, pero ya les daremos palos más adelante, porque hay algunas veces que se los merecen y bien dados. Pero ahora mismo no. Es difícil darles un palo, porque no veo ningún intersticio, ningún rincón por el cual se lo merezcan. Es que Es que incluso hasta en la peor canción, que es esta, se salen. Uh-huh. Es impresionante. Es que decir peor canción... O sea, decir que It's Called the Heart es la peor canción de algo, es como dice, pero ¿en qué escala te estás moviendo, no? En la escala de lo divino. Entre todo lo divino hay algo que es un poquito menos divino. Pues sí, amigos, este es nuestro nivel de subjetividad y fanatismo con respecto a Depeche Mode. Si no os gusta, pues nada, borráis el MP3 y otra cosa. There's something beating here inside my body, and it's called a heart. You know how easy it is to tear it apart. If I lend it to you, will you keep it safe? If I'll lend it to you, will you treat it tenderly? Daisies es buenísima, pero Fly on the Windscreen, una cara B perdida de Dios, viene a visitarnos y en principio estaba destinada a estar en el ataúd de la cara B de It's Called a Heart, pero era tan buena que tuvieron que cogerla para rescatarla, ¿no? Para el siguiente disco, para Black Celebration. Además que pega plenamente. Sí, es muy Black Celebration. Es una canción que es algo totalmente nuevo en el ecosistema de Depeche Mode. Es una canción introspectiva, difícil, oscura como ella sola, sinfónica, y que antecede la oscuridad y la atmósfera que va a ser importante en Depeche Mode a partir de ahora. Es un temazo. No sé qué más añadir, la verdad. Yo recuerdo que llegar a Fly on the Windscreen en una conversación con otra persona de repente te hacía encontrar un lugar de entendimiento más allá de los lugares comunes, ¿no? Cuando encontrabas a alguien que decía, a mí también me gusta mucho Depeche Mode, y empiezas a comparar cuáles son tus canciones favoritas, tal, y si alguien decía, uff, pues a mí me gusta mucho Fly on the Windscreen, directamente, ah, conectabas, ¿no? Porque no es una de las canciones obvias y siempre ha sido una canción así, como un pequeño tesoro oculto dentro de la discografía de Depeche. Y poco más, porque ya lo hemos avanzado así un poquito antes, pues el tema de que fue recuperada y bueno, y que no sé si hay algo más sobre la letra, que algún otro verso que te guste especialmente, aparte de ese arranque de Death is Everywhere. Bueno, lo que más me fascina es que una metáfora tan estúpida como las moscas en un parabrisas sí. se convierta en una realidad humana tan impresionante. Porque nos está diciendo Martin que la muerte está en todas partes, ¿no? Y lo que más me gusta en Martin es que te dice una cosa y luego en los estribillos te dice otra. Sus canciones están llenas de contrastes que resultan altamente poéticos y satisfactorios. Y en esta te está expresando cómo es la vida en general, cómo son las emociones y cómo es el ser humano, en una estúpida canción de 4 minutos. Y eso es lo que me parece impresionante. Sé que me estoy poniendo demasiado pedante o demasiado estúpido, no lo sé. Quizás algunos estén vomitando, pero me da igual. Termina de echar la raba, vas a venir aquí, y si te pones esta canción y no te emocionas, es que no eres un ser humano, eres una máquina. Es que te está diciendo que la muerte está por todas partes, desde el comienzo, y nos lo están recordando, ¿no? Que podríamos estar hechos pedazos. Y aquí viene una parte que me encanta, cuando dice tonight. Que tonight es algo muy importante en Blast Celebration, porque todo pasa por las noches. Y además, ahora. Y ese sentido de inmediatez me encanta en Martin, lo que nos está diciendo, ¿no? Que es que hay cierto sentido de urgencia, ¿no?, en todo lo que nos pasa. Es que, y después de ponértelo todo muy mal, te dice el estribillo, ¿no? Eso de ven aquí, bésame ahora, o touch me, tócame. O sea, pero lo hace con desesperanza, como el contacto humano, ¿no? Como el amor, el sexo, tiene un sentido de horror, ¿no? O sea, el Eros y Thanatos de Freud en una canción pop de 4 minutos. Uh-huh. Es expresado impresionantemente. ¡Jo! Es sublime, es impresionante. Aparte de la sencillez y de la maestría de los arreglos, y yo creo que este disco, esta canción que antecede un poco a Blast Celebration, es, fíjate, con todos los problemas que han tenido, son capaces de equilibrarlo todo, porque Alan da lo mejor de sí mismo en esos arreglos minimalistas que ponen las canciones. Ahora mismo Martin está dando lo mejor de sí mismo como compositor. La forma de cantar de Dave también es súper emotiva. Creo que alcanzan todos los miembros de Depeche Mode el sumum ahora mismo en sus capacidades. Fletcher también, ¿no? ¿Qué pasa? Le sale mejor Fletcher. El café que antes. Yo quería también aludir a una conexión que tengo yo con esta canción, que yo no sé si ya lo hemos hablado tú y yo, pero quizás sí, que Fly on the Windscreen en mi cerebro se me conecta con la película Terciopelo Azul de David Lynch, que curiosamente solo tiene un año y medio, 2 años de diferencia. Terciopelo Azul es de 1986. Y ese arranque de Terciopelo Azul de la oreja llena de hormigas, no sé por qué me parece algo muy similar, ¿no?, a todas las metáforas que acabas de comentar en relación con Fly on the Windscreen, ¿no? Como, bueno, pues eso de que suceden cosas oscuras y difíciles de entender, humanas y contradictorias, bajo la aparente normalidad cotidiana. Sí, ¿no? Se tienen esa misma atmósfera y ese mismo contenido, es verdad, ¿no? Uh-huh. Desde el comienzo de la película, donde vemos una apacible ciudad americana, ¿no? Y te vas acercando a los árboles, cada vez más, más, más, hasta que ves que hay un árbol lleno de hormigas, con un ruido infernal, ¿no? A medida que te vas acercando más a las cosas, vas viendo que no son lo que parecen y que la podredumbre está debajo de todas las alfombras de las casas. Pues eso es, ¿no? También el sentimiento de Martin hacia la vida. Y hablando de estas metáforas que tú dices, pues mira, estoy cogiendo de aquí del Devotion 8, del... ¿Qué es? ¿Qué es Devotion? Del fanzine de Depeche Mode, de Paco de VT. Español, ¿no? Español, no, sí. No, español, mucho más que español. Vallisoletano. Vallisoletano. Pues aquí tengo una curiosidad, ¿no? Que hablan de esta canción. Y dice, se llama así, Voces en el Parabrisas. Y dice que al igual que en varios tracks del álbum Black Celebration, Fly on the Windscreen también posee una cantidad considerable de frases sampleadas, pero que no las podemos apreciar nada más que en el Death Mix, incluida en el single It's Cold Heart, que va a ser el que vamos a poner, ¿no? Como curiosidad. Y vamos a poner este tema porque se escuchan mejor algunas de estas frases sampleadas. Death, muerte, the living hell, subida infernal, help the dying, ayuda a los moribundos, the Holy Ghost, el fantasma sagrado, the blood of Jesus, la sangre de Jesús, y this is what the Americans who dropped the bomb saw, esto es lo que vieron los americanos que lanzaron la bomba, I don't care how you feel, no me importa lo que sientes, y a fireball, una bola de fuego. Son frases sampleadas que aparecen en la canción y que deben estar tan manipuladas que no se escuchan. Pero que yo creo que este tipo de perversidades son muy del gusto de los cuatro de Basildon, ¿no? Ya lo han hecho en Master and Servant y aquí lo vuelven a hacer, ¿no? No sé si vamos a ser capaz de verlo. No lo sé. Vamos a poner la canción. Este Death Mix, esta remezcla de la muerte, está creada por Gareth Jones. Uh-huh. Esto la dejaron en sus manos. Quizás vamos a escucharla. the Americans who dropped the bomb saw it. Singles 81-85. O sea, hemos llegado, hemos pasado el verano. Sí. Estamos en octubre. Octubre se publica el disco. Un disco que tiene una particularidad. Y es que hay un single que no está. The Meaning of Love. Se publica con la primera canción People Are People. No empiezan por el comienzo, sino que empiezan casi por el final, ¿no? Master and Servant, It's Cold Heart, Just Can't Get Enough, See You, Shake the Disease, Everything Counts, New Life, Blasphemous Rumors, Live in Silence, Get the Balance Right, Love in Itself y Dreaming of Me. Pero vamos a ver, ¿tú qué versión estás mirando? La que se publicó aquí, de 1981, y tengo el disco de Sunny. Bueno, es que, claro, hay ediciones muy diferentes, ¿no? Yo creo que, déjame comprobar, pero esta tuya que tienes aquí, esa no corresponde a la primera de Mute. La edición española... No, porque la de Mute comienza, está ordenada, comienza con Dreaming of Me. Uh-huh. También la americana, que lleva un nombre diferente, también comienza con Dreaming of Me. Uh-huh. Bueno, tú sigue hablando y yo mientras compruebo cuál es tu edición exactamente. Bueno, pero lo importante es que The Meaning of Love no sale tampoco en las otras, ¿no? Es una canción que no les gusta nada, esto lo prueba bastante. Bueno, The Meaning of Love sale en la reedición cuando se hicieron digamos la doble reedición de singles que se hicieron mucho más adelante, ¿no? A mí esto me parece muy mal, ¿no? Porque bueno, tienes una historia, has sacado ese single, pues apechuga con él, ¿no? También sacaron una colección videográfica de todos los vídeos que editaron, pero sin embargo no sacaron los primeros, los grabados por Julian Temple, que fueron horribles, que ya nos reímos de ellos, sí, bastante en números anteriores de Pobres Chavales. Los de Live in Silence y todos estos, pues no los introdujeron, ¿no? Y me parece mal, porque son historia del grupo, son singles y estaban allí, pues, a pechuga. The Meaning of Love sí que está en el Catching Up with the Depeche Mode, que es la edición americana de los singles. Uh-huh. Ahí sí que la meten. Uh-huh. Y la edición original, no la de más adelante, ¿no? Que de esas ya hablaremos. O sea, uh-huh, la que hablamos, la del 85, que le cambiaron el título para el mercado americano. Uh-huh. Supongo por, yo qué sé, meterle alguna expresión americana, el catching up este, que es como, yo qué sé, ponte al día con Depeche Mode o algo así, ¿no? Supongo que significa. Ahí sí que estaba The Meaning of Love. Pero para la que debería ser, para la vernácula, para uh-huh, la oficial, para la inglesa y europea, no está. Es un disco que se abre y dentro pues tenemos un montón de fotos de Depeche, divertidísimas. Qué chulo, qué ochentero y popero que es esa mezcla ahí, como de un montón de fotos puestas. Sí. Como un álbum desordenado, así tan teenager. Ellos en diferentes sitios del mundo, ¿no? En Japón, en Suecia. Y bueno, pues salen algunas fotos de ellos en crocs, vestidos de espantapájaros. ¿Cuál es la foto más ridícula de todas las del interior de la carpeta? Jo, es difícil. Mira, la de Fletcher. Vestido con una camiseta de tirantes a rayas, ¿sabes? En una pose de lo más chic, pues esa parece bastante patética. Y luego hay algunas de Martin también, así con vestido de, en plan sadomaso, de chica y tal, o dándose besos junto a Andy, en fin. O hay una en la que sale Martin sacando músculo, riéndose, pero con como una especie de vestido de tía de encaje, medio desnudo, y con una falda de cuero que también es... Pues hace falta tener bemoles para salir así. Pero bueno, es un poco lo que era Depeche Mode, ¿no? Y desde luego, vamos, o sea, muy valiente, ¿no? O sea, no es un grupo normal, está claro. Era un grupo con una ambigüedad sexual importante. Y las fotos lo acentúan mucho, son muy locas. Y van un poco, son un poco, yo creo que vamos, el encanto de los fans. No sé si el estudio de mercado dijo esto también, pero vamos. La verdad es que son particulares, ¿no? Y luego pues hay una hoja dentro del libro en la que salen los singles y ponen una frase buena de una crítica y una frase mala de otra, ¿no? Algo particular, ¿no? Ya hemos hablado varias veces que en este sentido Depeche Mode pues fue muy vapuleado y también tuvo sus críticos que les defendieron, y es un grupo muy polémico en este sentido. Para algunos era una basura y para otros era lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ambigüedad también se expresa en el disco, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, de Just Can't Get Enough, pues dicen que es altamente, altamente disfrutable y muy poppy y muy cercano a lo irritante, es una crítica del Record Mirror. Sin embargo, el Melody Maker dice que just can't get enough, sí, I can, you will. En fin, que de cada una ponen una positiva y una negativa. Y bueno, pues yo creo que cierra una etapa en la historia de Depeche y quizás podíamos hacer una especie de balance, ¿no? De lo que han sido estos años hasta ahora. ¿No, Elena? Uh-huh. De la evolución. ¿Qué te parece esta primera etapa? Bueno, pues no es útil, ¿no? Este receso, porque sirve para partir la historia de Depeche Mode en dos, en una cara A y en una cara B, y de alguna manera también te obliga a posicionarte según tus pasiones, ¿no? ¿Qué tipo de grupo es el que encaja más con una misma, ¿no? Y bueno, yo prefiero la cara B, prefiero la siguiente etapa de Depeche Mode a esta primera, ¿no? Casi podrías decir que pues estamos hablando de un grupo y luego de un grupo distinto, ¿no? Igual que dijimos que no es lo mismo los Depeche de Speak and Spell, que luego es un grupo diferente al que viene después cuando ya no está Vince Clarke, ¿no? Entonces, aquí queda claro que hasta 1985 estamos hablando de un grupo de synth pop y luego ya no va a quedar tan clara esa etiqueta, ¿no? No nos va a ser suficiente para definirlo. Así que, bueno, pues es una etapa que es la etapa de infancia y adolescencia de un grupo, si fuera una persona. Y que les hemos visto crecer y que este es el momento, digamos, en el que cumplen la mayoría de edad. Hasta aquí, esto ha sido Depeche Mode, y a partir de aquí, pues serán otra cosa, ¿no? Así que es muy acertado, ¿no? Que haya un parón y que haya. Y aquí haya, bueno, no sé, esta manera de delimitar una etapa. Y bueno, es un momento. Yo creo que podría haberse terminado el grupo y habría sido un grupo importante. Pero bueno, no es un epitafio. ¿Y qué más decirte? Pues no sé. Hasta ahí yo creo que podría ser mi resumen de lo que es Depeche Mode. Yo tengo poco que añadir porque lo has explicado tú ya. Estoy de acuerdo contigo, vamos. Es la fragua de un grupo que con algún paso atrás, adelante, con muchas dificultades, porque le dejó el compositor, y hasta que han recobrado el aliento y van buscando su camino, pues van encontrando pues diferentes hallazgos que van a fundamentar lo que es la madurez del grupo, que han estado fraguando hasta ahora, pero vamos, que estoy totalmente de acuerdo. Vamos a salir un poco del momento este confusión con las ediciones que tenía yo antes, y es que te estabas fijando en la contraportada del disco. No la busques, que la tengo aquí, que te la he quitado. La contraportada del disco no refleja el orden real de las canciones. Es decir, si te fijas en la galleta, el disco comienza con Dreaming of Me. Uh-huh. Dreaming of Me, New Life, Just Can't Get Enough, See You, Live in Silence, Get the Balance Right y Everything Counts. Ese es el orden de la edición que tú tienes, que es la de Sunny Records, que era una compañía madrileña que compraba licencias, por ejemplo, las de Mute en esta época, ¿no? También hubo una edición de RCA. Tenemos, bueno, un mogollón de ediciones del momento de este disco, sabiendo que hay dos versiones, ¿no? La versión europea y la versión americana. Y esta es la edición española de la versión europea. Pero lo que yo no sé es por qué la contraportada escribe las canciones con un orden completamente diferente al que tiene dentro. Porque ni siquiera es un orden inverso. La lista que aparece en la contraportada acaba con Dreaming of Me, pero la penúltima es Love in Itself. O sea, que tampoco es el orden inverso, no sé, es un orden diferente que, yo que sé, bueno, como son de Depeche Mode, pues también se pueden permitir hacer un poco lo que les da la gana. Pero, vamos, que ahí tenéis que tener en cuenta que si hoy quisierais comprar este disco, tendríais que rebuscar en tiendas de segunda mano para encontrar una edición original, porque la edición que se popularizó después ya es la que unía en diseño y en formato esta recopilación de singles con una que se hizo posteriormente para cerrar una segunda etapa de Depeche, ¿no? con los contadores y tal. Pero para que sepáis, os ubiquéis y viajéis al pasado, nosotros estamos hablando de singles 81-85 tal cual se editó en su momento, en el 85, o bueno, esta edición tuya es del 86, uh-huh. en concreto. Uh-huh. Yo creo que queda claro, más o menos, ¿no? Muy bien. Se publicó también, para acabar ya, un vídeo de un concierto, The World We Live In and Live in Hamburg. Concierto en Hamburgo, uh-huh. de la gira de Songry Reward, que tuvo lugar en 1984, el 14 de diciembre, hace 4 días, en el Sporthalle de Hamburgo. Es un concierto estupendo de aquella gira. No tiene mucha historia, tampoco es muy especial, un poquito a lo mejor aburridillo, ¿no? Con el paso del tiempo, pero encantador, ¿no? Para ver cómo era un concierto de ellos en aquella época. Y tiene la particularidad de que hay dos canciones que tocaron aquella noche que no están en el vídeo: Ice Machine y Puppets. Ice Machine y Puppets, ¿de qué me suenan a mí estas canciones? ¿Tienen algo en común? ¿Por qué? No caigo, Ice Machine y pues, Puppets. No sé. A ver. ¿De quién eran estas canciones? ¿No están escritas por Vince Clarke? ¡Qué cabrones! Van y se dejan fuera de la edición en vídeo las dos canciones que cantan en el concierto. ¡Hombre! Y son de Vince Clarke. No cabían en la cinta. Claro, espera, no voy a pensar mal. No voy a pensar mal. Vince Clarke ahí, total, se lo está ganando bien con Erasure. No vamos a meneallo, ¿no? Bueno, pues... Otra cosa que me hace gracia es que el director, que a todo esto se llama Clive Richardson, se le ocurre poner como una de las primeras imágenes del concierto que la acabamos de ver, Andy Fletcher haciendo ejercicios gimnásticos, yo qué sé, calentando ahí en el camerino antes de salir. Sí. Una carrerita. Sí, sí. Hombre, son las mejores imágenes del vídeo al principio. Desde antes de salir al escenario. Sí, sí, sí. ¿Y por qué se llama The World We Live In and Live in Hamburg, este nombre tan extraño? Bueno, es un verso de Somebody, ¿no?, la canción. Y bueno, es un nombre horrible. En lugar de decir solo Live in Hamburg, pues sí. Live... Como ahora, ¿no?, sí. Que han sacado Live in Berlin, pues nada, se inventaron esto. Para aprovechando, hacerlo un poco más. Aprovechando la referencia de Songry Reward. Bien, un detallito, ¿no? Para hacerlo un poco más personal. Y el primer paso de esta mala costumbre que tiene Depeche de sacar un directo de su gira, nada más terminar. ¿Qué mala costumbre? Mala costumbre porque es que son todos iguales. Bah. Eso lo tienes que sacar de vez en cuando, ¿no? No uno por gira, por Dios. Me hace gracia porque, claro, ubiquémonos, 1985... que se editó primero un VHS y luego un Betamax. Y en Japón lo que se editó fue primero un Laserdisc, uh-huh. y luego un Betamax. Uh-huh. Y en Japón no se editó VHS. Uh-huh. Sí, claro, todas las particularidades de los diferentes países. Claro, y en Estados Unidos no se editó en Beta, se editó en VHS, claro. Y en Laserdisc. Es que Betamax era el de Sony, ¿no? Casi todas las empresas japonesas de vídeo tenían Betamax. Uh-huh. Y esto fue la edición de Virgin en VHS y en Beta, uh-huh, en el 85, pero luego más adelante Mute reeditó en VHS. Bueno, vamos a ir terminando y no vamos a dejar de lado el gran acontecimiento del año, que no es ni la salida de Sex the Disease, ni este vídeo, ni la colección videográfica, ni mucho menos la recopilación. El gran acontecimiento tecnopopero de pechero del año fue el bodorrio tecnopopero de Dave Gahan con su novia Jo Fox, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1985 en la oficina de registro de Brentwood en Essex, en una boda muy sencilla. Pero lo de sencilla me lo paso por el forro, porque con todos los de Depeche y con Alison Moyet y Blackmans por ahí, todos invitados, tuvo que ser una boda genial. Jo, seguro que hubo una gran fiesta después. Sí, creo que hubo una gran fiesta y todo el mundillo de Depeche ahí metido. Dave se casa con su chica de siempre, fíjate. El más malo de los cuatro es el que primero se casa y el que tiene una relación más estable. Por ahora. Sí, bueno, ya veremos a qué llama Dave estable. Por ahora, pero que... Luego le pasa la factura. Que le, claro, estabilidad. Claro, luego se volvería... querría recorrer todo lo que no hizo durante estos años. Claro. Y eso le llevó muy lejos. Fletcher y su novia, bueno, vamos a empezar con el periodo 10 minutos de Lola. Fletcher y su novia, pobres chavales. Green Mullen fueron a un apartamento al norte de Londres. Pero bueno, ¿me vas a contar lo que hicieron en el apartamento? No, voy a pasar a Martin. Martin ya sabemos que vivía en Berlín, este sigue igual. Ah, Martin. Su novia. ¿Sabéis que...? Yo ya salí de armar ese tiempo, ¿no? Hoy en este podcast Alberto ha dicho que él es de Dave. Yo soy de Martin. Eso ya lo sabe todo. Y además es que fíjate, en este momento el tuyo está ahí casándose y el mío está en Berlín. ¿Y qué hace en Berlín, Martin? ¿Y Alan Wilder? Oh, ¿no me cuentas más de Martin? No tengo más, pero bueno, es que ya hemos hablado mucho de él. Nunca lo suficiente. Sabemos que está en Berlín con su novia. De clubes. Club Sadomaso y ahí está. Tirantes. Antes de... Tampoco va a durar mucho. Se cansará del latigazo. Pronto. Pero ahí sigue, ¿no? Uh-huh. Y no hay cambios. No hay cambios. Los demás vale. Sí. Esto, yo te hablo de las novedades. Vale. Alan. No, Alan. Alan, que pues, es nuestro chico de confluencia, que los dos le queremos mucho. Se fue a vivir a Kilburn con su nueva novia, Jenny Young, y adoptó a su hijo Jason, que era hijo de su nueva novia. Hijo de Jenny Young. Y dijo que además, en unas entrevistas, dijo que además de ser la madre de su querido hijo, pues también era una estupenda peluquera que pasaba 20 minutos de su tiempo fijando su cabellera con laca. ¿La cabellera de quién? ¿De Jenny o de Alan? De Alan. Claro. Es verdad, igual, claro, por eso Alan está tan guapo con ese tupé tan maravilloso en este momento. No así Dave, que sigue estando con esas mechas rubias espantosas en las puntas del tupé. Y mientras todos se los pasan bien con sus novias, Martin empieza a componer lo que será el próximo capítulo de Pobres Chavales. Ah, pero Fletcher, ¿qué hace? No has dicho nada de Fletcher. Sí, Fletcher he dicho que se fue al norte de Londres a vivir con su novia, Green Mullen. Ah, vale. No estaba entendiendo. No, como siempre cuando he hablado de Fletcher. Y eso que somos amigos. Bueno, pues, y entonces Martin comienza a trabajar en nuestro próximo episodio. Sí. A componer las canciones... La colección de canciones más oscura que haya hecho nunca. Uh-huh. Así que eso lo dejamos para el próximo capítulo. disfrutad de este, que al final no ha sido tan corto. Estaréis contentos. Pero al menos no ha sido eterno. Oye, yo tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Tú crees que Paco de VT escucha Pobre Chavales podcast? Me gustaría que sí. Bueno, pues entonces un saludo para Paco de VT. Sí, un saludo. Sí, porque es uno de nuestros... siendo uno de los grandes fans de Depeche Mode de este país, pues la admiramos mucho y estamos viendo una foto tuya, Paco, de un Devotion antiguo. Muy guapo. Bueno, yo me los compraba y siempre he tenido... Cuando hacía la revista Maldoror, pues hemos tenido algún contacto. Mira, 400 pesetas costaba. Sí, fíjate, si es antiguo no había ni euros. Pero gratis para los socios. Eso está bien. Creando Devoters por España. Muy bien. Gran trabajo. Bueno, un abrazo para todos los creyentes. Hasta el próximo podcast. Understand me.